Contemplamos siempre a Jesús en los evangelios, que no sale de Nazaret como un Mesías majestuoso, sino como un hombre que va a cumplir una misión. Para cumplir el plan de su padre, su primer paso será juntarse lo más estrechamente posible con la humanidad pecadora. Y así se pone a la cola de los pecadores que recibían de manos de su primo Juan el bautismo de penitencia. Juan quiso oponerse a bautizar a Jesús, ya que le reconoció como a alguien mucho más grande que él. Solo ante la insistencia de Jesús cedió Juan. En cuanto Jesús salió del agua, vino una voz del cielo: tú eres mi hijo querido, mi predilecto. Fue este un momento importante para Jesús, cuando reconoció con más claridad que nunca quién era y qué era lo que tenía que hacer en la vida. Fue un momento de revelación, de aliento y de afirmación. Fue un momento en que se confirmaba su misión. Si bien él ya tenía claro desde siempre cuál fue su misión, pero allí hubo una manifestación a los demás de cuál era esa misión. Nosotros llegamos a este mundo también con una misión. Dios nos creó para que fuéramos sus hijos. Por el bautismo recibimos la filiación divina que nos hace hijos del Padre y hermanos de los demás seres humanos. Cuando esa misión está bien enraizada en nuestra existencia, hallamos en ella el verdadero sentido de la vida. Siempre hemos de volver al ser, porque todo lo que hagamos tiene que surgir de esa fuente. El manantial de nuestra misión se encuentra en escuchar al Padre, como lo hizo Jesús. Eso lo podremos realizar leyendo y meditando diariamente la Sagrada Escritura, repitiendo mentalmente alguna frase de ella que nos alimente. También tenemos la fuente de la Eucaristía, que debe ser la cumbre y fuente de todo. Eso nos debe conducir a otra gran fuente, que es la comunidad, en donde hemos de tener un compromiso efectivo con ella. Es muy valioso alimentarnos día a día para donarnos en la fraternidad. De allí el compromiso cordial con la Iglesia y la sociedad para poner al servicio de los demás los talentos recibidos. Que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.